¿qué hay? Os hablo a todos los de la gran ciudad, a todos aquellos que amáis la acción. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a un programa más de La Casa de la Bomba. Hoy tendremos con nosotras una entrevista que hicimos el sábado pasado al grupo zaragozano Venganza. Luego pondré algún grupete también de por allí y bueno, y poco más, agenda y poco más. Así que bienvenidas a un nuevo programa de La Casa de la Bomba. Después de escuchar la canción de estas jefazas Luna Chicks de su disco Pretty Ugly, os dejo ya con la entrevista que les hice el sábado pasado a los chavales de Venganza. Ya os advierto que es una entrevista completamente informal, que la cosa se desmadró un poquillo a ratos, pero bueno, pues ahí está. Espero que paséis un buen ratillo y después de la entrevista pues vuelvo a contaros alguna cosilla más. En primer momento, el Poder Ejecutivo es el que ha intentado por todos los medios... Un momentico, creo que ya lo que está diciendo es este de la misión que tiene al concederle la última palabra. En relación con el juicio que se ha celebrado, ¿tiene algo más que decir? ¿Sí o no? Sí. pero no siga por ese camino. Bueno, pues lo diré claramente. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahim. Wajah anna min bain adhi. Bueno, muy buenas, estamos aquí hoy en... Han venido un grupazo de Zaragoza y hemos tenido la suerte de que puedan acercarse a hacer una entrevista con nosotras aquí en la Casa de la Bomba. Entonces, sin más dilación, paso a presentaros. Sois los Venganza, venís desde Zaragoza. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Hola. Buenas. Aquí estaban Dani, Holly y el Juan de Venganza, que van a estar con nosotras un ratillo. Vamos a preguntarles un poco cositas, pequeños secretuelos de ese grupazo de Zaragoza. Bueno, pues en primer lugar os voy a pedir que os presentéis, ¿vale? Un poco, hablar un poco del grupo, cómo surgió, contarnos un poco. Pues bueno, también un saludo a los que no están aquí, ¿no? A Muñegas. A los caídos. A los que han caído, bueno, al Muñegas y al Andorrano, un saludo, que no están aquí, que no han podido venir y... Que se jodan. Bueno, pues sí, se lo está perdiendo aquí, estando con buena compañía, ¿no? ¡Qué pelota! Y no sé. Pues a ver, el grupo lo formamos hace dos veranos, ¿no? En 2010. Juan y yo queríamos un grupo y reclutamos aquí a unos chavales. No, estamos ahí en... Fuimos a la oficina de reclutamiento punk y encontramos a Holly, ¿no? No, primero fue el J. ¿Primero el J? El J, que tocaba en algún grupo de punk ya, de Andorra, Andorra Teruel. Uh-huh. Ah, es verdad. Y luego el Holly se enteró y dijo que quería tocar también. Y el Iñigo también, y dijimos, hostia, chaval. Son demasiados. Qué cabrones. Y no supimos decir que no. Fue así, Holly. Sí. O sea, que Venganza fue un grupo que empezó por no saber decir que no. En realidad es un grupo que somos Dani y yo, y el resto se han unido porque les molábamos y no sabían cómo pasar tiempo con nosotros y querían pasar más tiempo junto a nosotros. Es una forma de acercarse. Claro. Bueno, yo... ¿Vosotros teníais ya de grupos, no? Bueno, habíamos tocado en dos grupos juntos. Sí. Habíais estado... Yo, todos mis grupos han sido con Dani. Qué pringo. El Somardas Army y en plan... Estamos siempre unidos. Bueno, el Somardas Army. Es que no quieren que hable. Que no quieren que hable. Probablemente no soy el más serio, pero voy a contar realmente la realidad. Están tocando los huevos. ¿Pero y qué? Realmente fue porque, joder, pues estábamos en un mismo sitio, en un mismo espacio haciendo cosas, la vieja escuela. Y, centro social ocupado. Y ahí pues también surgió un poco, joder, pues uno tocaba uno, o sea, pues diferentes cosas, tomábamos diferentes instrumentos y fue pues, así, ¿no? Fue algún consenso. Fue a la vez. Te tocaba. Fue llevar un sentimiento colectivo. Tú y el niño vos uniste y dijiste que hacéis un grupo, yo también. Pero... Y no supimos decir que no. Pero, ¿cómo íbamos a decir? Pero si ya tenéis bajista, como. Pero si tú me mirabas con esos ojos acaramelados y yo te tuve que decir que sí. Siempre te digo que si te he dicho alguna vez que no. Pero vamos, entonces, que es un grupo que surge de Zaragoza, erais peña que estabais en la vieja escuela todos, sí. Y también teníais un vínculo también por eso, ¿no? Entre otras cosas, la vieja escuela, que es un CSEO que ya no está. Ahora está el Quique Mur. Eso es. Yo creo que antes que el grupo nos unió el compartir espacio y proyecto, ¿no? De sí, la ocupación. Y bueno, también un poco que veíamos que no había punk en Zaragoza. Bueno, había un poco, ¿no? Y ahora solo hay un grupo. No punk. Había punk en Zaragoza. Bueno, había algo por ahí, pero vamos, pues fue completando un poquito más, ¿no? Bueno, es tu visión, sí, bueno. ¿Qué te parece? No, ¿Cómo, sí, ¿cómo te habéis quedado? Yo me he quedado rota. Pues, queríamos tocar punk y compartíamos el espacio y pues nos juntamos. Y sabíamos que había algunos que eran Cuarto Rey y Peña, así, pero eso ya no era punk de verdad, ¿no? Y yo creo que según el Paulino, alguien tiene que tomar el relevo y. Bueno, los Cuatro Reyes hicieron comunistas, ¿no? Bueno, ¿Y eso qué fue? ¿Hace como año y medio una cosa así? Casi dos años, ¿no? Yo creo que fue julio o agosto cuando empezamos a... Ensayábamos en la vieja escuela. Ah, ¿ensayabais allí? Ensayábamos en la vieja escuela en ensayos infames. Un equipo lamentable. Hostia, pero tengo buenos recuerdos, ¿eh? Yo también. Hombre, sí, claro. Pero no había equipo voces, por ejemplo, que tenía que meterlo a voz con un micro cube, que no sepa que lo llevaba porque no se me oía. ¿No? Sí, joder, sí, ¿no? Era curioso, ¿eh? Y la sala sonaba fatal también porque nada, como el culo. Compartíamos esa, compartíamos local de ensayo con un grupo de batucada. Sí, sí, bueno, el huevo, bueno, vamos a contar la historia, ¿no? Era peor, sí. Y compartís con los de la batucada por vuestra clara afinidad musical, ¿no? Sí, y política, sí. No, pues nos pidieron espacio y dijimos por no hacer dos. Pero pues, nos intentaron echar ahí, ¿eh? Sí, de nuestro sitio. Hubo ahí una trifulca, medio trifulca. No llego a más. No, dijeron, vamos a contarlo bien. Dijeron... Tenéis un cuarto al lado. Había otra sala al lado, que era una sala de calderas. Con escombros. No y escombros. Y dijeron, echáis un cable. Joder, podéis montaros el cable para vosotros, ¿eh? Echáis un cable, os ponéis una bombilla, claro, así, ¿eh? Y dijimos, mierda, cosa, creo que... Ahí, ¿no? Ahí. Claro. ¿No? Fuimos muy costras, ¿eh? De aquí no nos mueve ni Dios. Pero si nos curramos nosotros eso y vinieron pero ellos. Pero nos pusimos colchones para la pared y tal, para que sonara un poco... No, bueno, pero eso hay que decir que era uno de... Como el jefecillo le ha batucado al resto, yo creo que eran gente normal. Dentro de lo que puede ser normal en una pero batucada... Era guay, ¿eh? Porque donde guardábamos luego el plato, los platos, la caja y tal... Estaba ahí al lado de timbales y de bombos de esos, estaban ahí todos. Había una correa de la bandera de España, tenía uno también, era un poco raro. Era bastante bizarro, bastante con la roja. Sí. Luego, claro, desalojaron la vieja escuela y ya empezamos a salir la revuelta. Que por cierto, cuando desalojaron la vieja escuela hubo bastantes cosas que se quedaron dentro, no serían vuestros materiales unos de ellos. Pues se quedó algo tuyo, ¿no? De la batería. Sí, el bombo de la batería. Pero fue porque se lo dejé a unos para un concierto y el sábado y pues el lunes desalojaron y no se pudo recuperar. Me lo deben, pero bueno, ya me lo pagarán. Y no, bueno, es un colectivo, quiero decir, que tienen pasta. Y, no, Hubo una amenaza de desalojo primero, entonces ya sacamos las cosas por si acaso. Porque yendo ya un poco más al meollo del grupo, vosotros lo que hacéis sobre todo son letras bastante críticas. ¿Quién hace las letras? ¿Es el Juan la mayoría de las letras? ¿El que hombre, las ha hecho? Alguna sí. No. O sea, más que nada el tema, pues, entre todos, ¿no? Lo que nos apetece hablar. Y luego ya lo profundiza. O sea, que habláis un poco de a ver qué se puede hacer. Pues, una canción de esto. Sí, yo me voy para casa y si han sacado una canción, digo, esta canción molaría que fuera de esto. O la, no sé, igual la música transmite que sea de eso, ¿no? Sí, pues podías hacer una letra de tal. Y, claro, y luego llego y yo me las grabo y me voy a casa y escribo las letras. Bueno, alguna cosilla siempre que sí que vemos. Modifican alguna frase. Esto es una mierda, vamos a cambiar. Claro. Sí. Esta palabra la has empleado en todas las canciones y la quitamos. Y escupir, así. Lo digo mogollón y me lo quitan. Claro. Ah, sí, te censuran. Hay canciones nuevas que digo escupir y me las quitan. Yo creo que pasa en los grupos, ¿no? También es que. El guay. Dejamos todo el. Sí. ¿No? Debido a mi incompetencia musical, pues. Muchos conocemos, sí. No en todos, ¿eh? No en todos. Vosotros lo curráis más, ¿no? Hay que decir que el Íñigo trajo una letra y poco más y se la rompes pero en la cara. Pero es que esa letra era una puta mierda. Pues, tico, joder, igual. ¿De qué era? ¿Qué tipo de letra era? Una canción para reincidentes o algo así. No sé, no me acuerdo de qué era. Como no, de criticaba un poco a. No, sí, era un poco una crítica así a movimiento así más reformista y tal, pero igual era un poco así, como un rollo así como muy macarra, como muy forzado, ¿no? Pobre Íñigo. Y yo le dije, esto es igual, es un poco así forzado. O sea, estamos hablando de más. No, le dijiste, esto es una mierda y ya está. No, le dije, era una mierda, tío, ¿cómo me va a decir eso? Eso se dice por la espalda, ¿no? Bueno, voy a poner un temita vuestro y luego seguimos hablando, ¿vale? Que de momento estabais ahí sonando de fondo vuestra cassette. Pero voy a poner un tema para que la audiencia escuche qué tipo de música hacéis y luego seguimos hablando, ¿vale? Venga, pues voy a poner. Venga, hablaremos del punk, maño. Henry, ¿a qué te dedicas? ¿Qué? ¿A qué te dedicas? A la construcción. Nadie lo diría con unas manos tan cuidadas. Es que soy delegado sindical. Bueno, pues aquí estaba una de las canciones de vuestra cassette que se llama Arbeit macht frei. ¿Es una canción en contra del trabajo o qué? Sí, eso es lo que, bueno, lo que venía a poner, lo que venía a poner en los campos de concentración nazis, ¿no? Uh-huh. El trabajo es ahora libre, ¿no? Eso es. Y bueno, la canción es un poco una crítica al trabajo y a... Pero también un poco lo que se dice un poco en los sindicatos, ¿no? Bueno, es una crítica un poco en general, ¿no? Al, a cómo está estructurado el trabajo y a igual un poco a la lucha que llevan determinados sindicatos o el sindicalismo a construir, digamos, reformas que no llevan a la destrucción total del trabajo, ¿no? Que es lo que todos queremos, ¿no? Y todas. Sí, tío. Yo sí. No queremos a más con los bajos. Bueno, lo veían, ¿no? Y, uy, eso que sonaba. Y esta, bueno, la canción que he puesto es de vuestra, de una cinta que habéis sacado, que la sacasteis tampoco hace mucho, ¿no? A lo mejor 5 o 6 meses. En marzo, ¿puede ser que saliera? Yo creo que sí, marzo, por ahí. 3 o 4 mesecillos, ahí creo que sí. Es una cinta, la verdad que está muy chula, porque tiene la portada serigrafiada, la habéis hecho con bastante mimo, ¿no? Esto lo han hecho, esto es juego yo, no. Contadme un poco, ¿esta edición cómo fue? Pues, no sé, hicieron la plantilla unos colegas ahí... El CSO Kike Moore, se vieron porque saben controlar bastante, ¿no? Y pues, la plantilla ya hecha, pues la hicimos ahí... ¿Y la habéis hecho todos vosotros? Todo ¿habéis cortado? Sí, todo... sí, todo ahí a mano. Venía con portada, viene con una portada, ¿no?, de imprenta, pero dijimos que igual molaba meterla ahí como una portadica más guapa. Y entonces no. Al final pues está como la que yo tengo aquí con 2 portadas. Viene con 2 portadas. Para que le llegue a uno elija lo que quiera, ¿no? Está claro. Muy bien. Es como el PP y el PSOE, pues sí, claro. Puedes elegir ahí. Claro. Está muy bien. Esto lo grabó 18 puñaladas, uh-huh. Paul, desde Móstoles. Uh-huh. Y estas cintas las habéis sacado con encinta grabaciones, ¿no? Os han uh-huh. sacado, os han sacado esta edición. Sí. ¿Y cuántas han sacado? ¿Cuántas habéis sacado? 250 son. ¿Y ya las tenéis todas movidas o...? Casi, casi. Así, quedan sí, pocas ya, ¿eh? Así pocas. Que, animados que quedan poquitas y... Igual no que luego este va y se paga mucha pasta, ¿eh? Luego, ¿no? Luego nos venderemos más. Está muy chulo, está muy chulo. Yo lo que sí que he notado, que a lo mejor es vuestro disco es una cosa que en Zaragoza todo el mundo puede entender de lo que habláis, pero a lo mejor ahora que estamos en Madrid, pues hay, por ejemplo, un par de canciones que igual la gente dice, ¿esto para, por qué vendrá? ¿No? Uh-huh. Pues, por ejemplo, la canción de Modalena, uh-huh. Yo por lo que entiendo, pues es un poco de crítica al moderneo y tal, no sé, explicarme sí, un poco. Viene un poco explicada, es la única que creo que explicamos. Sí, tenéis en un la, par explicadas, sí. En la, esto porque igual era, convenía pues si aclarar un poco, ¿no? La letra. Teníamos miedo a que nos vinieran a pegar. Puedes seguir paseando por el barrio, que vivir cerca. Pero Modena yo creo que también es como un barrio que también hay cada ciudad, ¿no? Del estado. Yo creo que sería un poco equivalente un poco a lo que... Lo da todo, a toda la gente es que habla del moderneo, ¿no? Un poco como en Madrid Malasaña o así, queréis decir. Sí, ¿no? O no sé, o cosas... O Barcelona Gracia, ¿no? Sí, pues un poco también el tema de que pues el moderneo pues se introdujo en los barrios, digamos... Combativos o marginales. O supuesto, que englobaban, digamos, a gente que quería cambiar las cosas y gente que también está ahí por su situación y por gente marginal... En cierto modo, ¿no? Entendida así, y que pues se han metido a base de pasta, ¿no? Y de moderneo, pues. Y un poco también es crítica también con el tema de los movimientos un poco reformistas y demás, ¿no? Sí, la verdad es que es, está completa la acción, ¿no? Tiene todo. No, sí, un poco el rollo este del buen rollismo, ¿no? En general. Y poco, pues es un poco una crítica a eso. ¿Y esta que se llama Chocolatada Violenta, eso que de, esa, ¿qué contáis ahí? Esa es la que no... Esa sí que la teníamos que haber explicado, yo creo, ¿no? En la... Pues contad un poco de qué va y luego la ponemos. Es que no lo explicamos en la cinta, se me olvidó a mí, lo tenía que haber... Al maquetar la movida se me olvidó explicarla. A ver, yo creo que sí que se entiende, ¿no? Más... Ya, pero el título no se entiende. Título, claro, es por el título. Por el claro, título. El título no dice en el título. Tenés la letra no y ya sabes de qué va el tuyo. Pero la letra no hace referencia a nada a eso. O sea, simplemente no. La letra es porque el 15M organizó una chocolatada y ponían que era una chocolatada pacífica. Que entonces nos hizo gracia el tema este, lo comentamos en un ensayo, de que cómo podía ser una chocolatada violenta. No, o sea, que no era una chocolatada, igual el adjetivo sobraba, ¿no? En el cartel. Porque es entendible, ¿no? Se entiende que una chocolatada no va a ocurrir ningún disturbio, ningún incidente, ¿no? Que... De repente pasan por mi cabeza todo tipo de cosas mal hechas con chocolate. Y entonces dijimos, pues podíamos hacer llamar esta canción, porque esa canción un poco hablaba de la lucha, digamos, en la calle, ¿no? Uh-huh. La lucha insurreccional, ¿no? Sí. ¿O qué piensas, Holly? Bueno, pues, yo veo cada uno piensa, ¿no? Pensamos igual, ¿no? Bueno, la canción habla un poco eso de la lucha en la calle y demás, uh-huh. Y dijimos, bueno, pues la podíamos llamar Chocolatada Violenta. No teníamos título, ¿no? Y dijimos, bueno, vamos a poner este título. Está guay. Bueno, pues la voy a poner y así... Esta le gusta, poco... Holly. ¿Esta es tu canción la favorita, la Holly? Es la que más, ¿no? Sí. ¿La que más? Venga. Pues vamos a poner la canción favorita de Holly, Chocolatada Violenta. Pues ahí estaba Chocolatada Violenta de la cassette de Venganza. Está guay esta canción, ¿eh? Está en directo, a mí me gusta mucho cómo os queda. La gente se anima bastante. Joder, es como más, me acuerdo como más cañera, ¿no? Sí. Bueno, en Cataluña... Yo no voy a decir nada, algo. No, ya, a mí, ya. Se me han metado algo. ¿Se han metado? No. Eso no lo puedo hacer yo. Las picotas siempre han sido. Vamos a comentar, ¿no? Entre la canción hemos estado diciendo que el Juan es un pesado, que no hace más que hablar. Aparte que es un pesado, que bueno, también poder decir que la peña y... aparte. Chocolate. ¿No os acordáis? Sí, que cuando fuimos a tocamos en Cataluña... dos días seguidos, uno en Gerona y otro en Barcelona, y vinieron pues gente que conocemos de ahí, de otros grupos, y la canción, cuando dijo Juan el chocolate violenta, empezaron a cantar eso, lo que ha dicho Jolín, chocolate. Y claro, el resto de gente no sabía, están diciendo, estos son tontos, lo que estás haciendo, así. Y entonces ya al día siguiente lo volvieron a cantar y tal, y fue como un poco la coña, y bien, bueno, sin más. Muy bien. Pues he traído también, como sé que habéis estado en otros grupetes antes y eso, he traído algo de otros grupos en los que habéis estado. No todo, pero algo sí que he encontrado por ahí. Entonces, tengo por aquí CD de Campa. Que yo sepa, Holly, tú tocabas en Campa. Sí. Eres el único de Venganza que tocaba en Campa, ¿no? Yo creo. Sí, el único vivo. Pues, y este grupo, cuéntanos un poquillo. ¿Esto, Campa, ya no existe? No, pues ya no existe hace poco. 3 años, ¿no? 3 años, tenemos que cabrón, ¿eh? Hijo puta. Es que el tiempo se pasa muy rápido, tío. Joder, ¿eh? Como vives al límite, ¿no? Es lo que tiene vivir el límite, ¿no? Qué cabrón. Que era también un grupo de Zaragoza, un grupo punk. Sí. Y está muy chulo también la edición que sacasteis, está guay. También usasteis la serigrafía, ¿no? Para hacerlo. Puede ser el mismo. Sí, el serigrafiador es el mismo. Se llama guay. Sí, Una buena persona. Un saludo para Eric. Se ve evolución, ¿eh? Ha mejorado, ¿no? Ha mejorado. No, es que además la segunda edición estaba mucho más guapa la serigrafía, ¿eh? Y es Eric el que hizo la serigrafía. Este chico ha tocado también. En Antidroga. Eso, en Antidroga. Era el. Y en Perrito Bravo, ¿no? Antidroga. Guitarrista de Perrito Bravo, ¿no? Y batería de Campa. Ahí está. Muy bien, pues voy a poner un temita de Campa y así vamos a ver qué hacía Holly. ¿Tú, Holly, en este otro grupo que hacías, que tocabas? Yo cantaba. ¿Cantabas? Ahí. Ay, es verdad. Dándolo todo. Venga, pues vamos a escuchar un poco a Holly en Campa. Serán Campa con su canción Venganza, curiosamente. Gran grupo, ¿eh? Grandes personas. Gran y grupo. Esta es la canción que dio nombre a un grupo, a nosotros. Son como otros grupos, ¿no? Que Stan Steel, por ejemplo, se cogieron de Gorilla Biscuits, ¿no? Claro. Y Holocaust in Your Head de Extreme Noise Terror, y nosotros nos lo cogimos de Campa. Venganza surgió de Campa. De claro. Está muy bien traído. Claro. ¿Cómo surgió el nombre de Venganza? ¿Hiciste una lista de nombres y...? No, la verdad es que queríamos un grupo. ¿Tuvo otros nombres, eh? No, pero queríamos un grupo contundente, una letra. Una letra que es Venganza. Que fuera una palabra solo el nombre, ¿no? Ahí Daddy con fuerza, que no sé cómo salió, no sé. ¿Hubo otros nombres antes? Se me ocurrió a mí decirlo, nunca lo decimos. La verdad es que Venganza está guay, no sé cómo no... Y es que un día fui a ensayar y me dijeron, nos llamamos Venganza, y dije yo, vale. Así fue, ¿eh? ¿No? Sí, sí. Y dije, vale, guay. Bueno, que no te quejes, tío, que ahora todo el mérito de esto lo estás llevando tú, o sea... ¿De qué? yo quería llamar al grupo de otra manera. ¿Tú cómo lo querías llamar? Yo lo quería llamar CEDME. CEDME como la letradita de la guardia. De ejército español. En serio, ¿eh? No es coña. Pero había un grupo que se llamaba CEDME 1488. Ya. Hostia puta. Sí, sí. Y dije yo, hostia, igual nos confunde. Igual no, o sea, el CEDME es la metralleta que llevan los de la Guardia Civil. El fusil español se llama así. Sí, el naranjero. Sí. El naranjero. Somos un poco patriotas en el fondo, ¿no? Sí. Hijos de puta. Y hubiera sido sacar un split con CEDME 1488. Joder. Hubiera traído cola. Sí. Se entiende que es coña, ¿no? Hombre, se entiende que es coña. Vale. Que es coña. Igual, tengo que explicar esto. No sé. No, hombre, por favor. Que, y veo que el CDS de Anticampa, detrás pone Anticampa Distro. Que eso que fue una cosa que hicisteis vosotros, sí, obvio, para sacarlos. Hombre, es lo que lleva el Eric, ¿no? Lo que lleva el Eric. Anticampa serigrafía. Ah, sí, tú estás metido. Sí. Pero tú en todos lados el Holly, sí. ¿No ves cómo vende luego los discos en los conciertos y que está ahí dando la chapa y se le ocurra un montón? Pero que tiene no trabajar. No. Va con 20 CDs y los vende todos. No, he hecho el Eric y tal, yo lo he ayudado de vez en cuando y eso para. Yo qué sé. Y es también un nuevo antidroga, ¿no? Ahí ha salido el nombre de ahí. Antidroga Campa, ¿no? Ah, sí, es por eso. Ah, sí, vale. Bueno, y además Campa Droga, ¿no? Hostia, no estaría mal tampoco. No sé. Oye, chavales, y bueno, sé que estáis bastante implicados en el CSO Quiquemur, en la ocupa que hay en el barrio de Torrero de Zaragoza. Contadme un poquillo qué tal va la cosa, porque lo que sí que sé es que esto era como la continuación de la vieja escuela. La verdad es que es un CSO bastante mítico, porque claro, está donde estaba la antigua cárcel de Torrero. Lo ocupasteis y ahora ya no es una cárcel, es un CSO. Entonces, bueno, la verdad es que la situación está bastante guay. No deja de ser, en cierto modo, una venganza. Contarme un poco cómo va el rollo. ¿Os ha gustado eso? Está muy bien, está bien, María. Muy bien. Lo tenías pensado ya, es ¿no? Que joder, es lo único que tenías preparado realmente, ¿eh? Estudiado. ¿Lo tenías preparado o no? Sí, sí, claro. Me cago en la puta, ¿no? No lo tenía preparado. Bueno, pues contarme. Pues sí, bueno, como has dicho, nos desalojaron de la vieja escuela. Pues fue un lunes y el jueves, o sea, 3 días después, entramos en la cárcel, pues es el mismo barrio. Realmente entramos porque teníamos una actividad muy grande, que era un hack meeting, pues los hackers que venían, y como que teníamos un compromiso con ellos de tenemos que hacerlo porque habéis venido aquí, estáis currando y tal. Entramos y eso la verdad es que nos dio un poco de fuerza, porque si no a lo mejor hubiéramos tardado más en entrar, pero bueno, estuvo guay porque fue como un golpe de... ¿Nos echáis? Vale, pues entramos en un sitio más brutal, que es la cárcel. Es que es muy brutal. Y el caso es que en enero, o sea, esto fue en octubre, después del Pilar, ¿no? Aprovecharon los maderos, cabrones. Y entramos y en enero nos desalojaron. Nos desalojaron también un jueves, puede ser, sí, un miércoles. A las 5 de la mañana. De miércoles a jueves o de jueves a viernes, no sé. Y 2 días después hicimos una mani con gente del barrio y entramos y la reocupamos otra vez. Buenísimo, ¿eh? Y echamos ahí, bueno, se fue, la policía se tuvo que ir, la verdad es que fue muy muy emotivo, estuvo muy bien. Eso lo hice yo por el internet. Eso, ¿no? Hay vídeos en YouTube. Los policías yéndose los guapos y... Bueno, un lado más, hostias, ¿no? Pero bueno. Ahí había que elegir, entrar en la cárcel o acabar con la madera. Y... Hombre, a mí eso me pareció triunfal, la verdad. Eso sí, sí que si lo estáis escuchando ahora y lo podéis ver en YouTube... La verdad es que es fantástico. Ahí que os han desalojado, de repente hacéis una mani y va acabando la mani, va acabando y os metéis. Pero en sus narices, además, claro, están ahí al lado y la verdad es que estuvo muy bien. Y nada, desde entonces estamos, pero ahora, claro, tenemos el juicio porque el día del desalojo resistieron 11 compañeros y compañeras en el tejado. Resistieron o estaban ahí, como queráis verlo. Y ahora tenemos el juicio el 12 de septiembre. Entonces, pues piden penas multa de, en total suman pues igual 20.000 euros entre todos. El ayuntamiento pide un poco más que la fiscalía, es como, no sé. Siempre piden más, ¿no? Ahí está. Sí, el ayuntamiento que es de izquierdas, del PSOE. No, y eso, entonces estamos ahí haciendo un poco... La que se iba a pillar carretillas de farlopa, de bello, ¿eh? A unos 20.000 pavos, ¿no? Y nada, pues estamos en esa situación, seguimos haciendo ahí la vida normal, pues todas las actividades que podemos. Pero vamos, que para el mes de septiembre haréis algún tipo de manifestación o algún tipo de campaña. Algo haremos, sí. Un poco de campaña para, no sé, a ver qué tal va luego el juicio. Hombre, se está llevando una campaña a cabo, ¿no? De... Sí, se está llevando una campaña, pero claro, en septiembre será como más tocho justo antes del juicio. Y actualmente, ¿qué tipo de proyectos hay en el CSEO, Quique Mur? Pues tenemos una radio. Una radio libre. Tenéis Radio Chabolo, ¿no? Chabolo. O sea, hay muchos proyectos, pero yo qué sé, la radio igual, como que... La radio mola, está, ¿no? Guay, sí, sí. ¿Tú la has visto? Sí, yo la he visto. ¿Y te mola? Está muy chévere. Sí, sí, sí. Está súper guay. Caótica, ¿eh? Es una radio... No, no está caótica. Más que libre, es libertina, ¿no? La radio libertina. Está muy guay. Y luego tenéis, o sea, hacéis muchas cosas, porque también hacéis comedores, hacéis comedores los domingos, conciertos, actividades, charlas... Hacéis talleres semanales, el libro, ¿no? Feria del libro anarquista, Statu Circus, hemos hecho dos Statu Circus. Sí, la verdad es que hay movimiento, siempre, sí, mucho burro. Sí, bueno. Está guay. Y por cierto, ¿qué tal fue la feria del libro anarquista que muy bien allí? Muy bien, la verdad es que muy bien, muy contento. La primera vez y joder. ¿Lo contempláis como proyecto cíclico, pues una vez al año? Pues no lo hemos hablado realmente, ¿no? No hemos hablado, pero hombre, yo creo que si sigue el centro social moraría... Hombre, decir que la el encuentro del libro tampoco es del Quique Mur. No, es, no, es una asamblea de otra peña, de, ¿no? ¿No? De pero gente, bueno, hay gente que del Quique Mur que sí que estamos metidos en la, en la asamblea, y la verdad es que salió bastante bien, contentos. Y no hemos hablado realmente si hacerlo... No. Pero bueno, es posible que ya se hablará, ¿no? Sí. Luego en Zaragoza, aparte de Torrero, hay otro barrio que se llama Madalena, que es por el que hicisteis la canción de Madalena. Entonces vamos a poner esa canción, ¿vale? La escuchamos un poquito. No. Encima son las fiestas ahora. Es verdad, van a ser las fiestas o son de la sí, Madalena, ¿no? Claro. Que hay un montón de actividades también. Que digamos ahí a la fiesta, ¿no? Hay cosas chulas. Algunas personas de la Madalena que... Sí. Venga, pues va esa canción para allá. Saltaba la otra, ¿eh? Ya saltaba la otra. A mí también me gusta esta, ¿eh? La que viene. ¿La que está sonando ahora, la de Silencio y Hormigón? Sí, en las cárceles, hablaba. Habla de las cárceles, Silencio y Hormigón. Sí. Bueno, pues de fondo la estamos escuchando. Y chicos, decidme qué proyectos futuros tenéis con el grupo. ¿Algo de alguna grabación? Me alegra que me hagas esa pregunta. ¿Por qué pones a cara tú? No, porque ya te ibas a ir otra vez tú a... No, yo no voy a hablar. ¿Qué joli? ¿Qué pedo, joli? No, yo he hablado de lo de Quique Mur, ahora habla tú del proyecto. Pues es un proyecto que tenemos con gente de puta madre, ¿no? También de Zaragoza. A ver, tenemos un proyecto de una banda mítica de Zaragoza. Mítica. Que no vamos a decir, hombre. No, no, tiene... mítica, ¿no? De los años 80. No, banda mítica. De a ver, maldito, es decir el nombre. No, no, vamos a decirlo. La banda mítica de Zaragoza que tiene una grabación que nunca llegó a salir, y nuestra idea es ahora grabar unos temas nuevos que tenemos y sacarlo compartido con esa grabación que debe salir a la luz. A ver, la gente debe disfrutar de eso. Bien, joli, bien dicho. Joder. ¿Qué pasa, tío? ¿Y esos temas cómo los vais a grabar? ¿Vais a venir también otra vez a Madrid a grabar? No lo sabemos aún. La cassette la grabasteis en Madrid. Sí, no sé, porque sí que nos... Vosotros lo sabéis bien, ¿no? Que la grabamos en Madrid. Nos ha dicho otro colega que nos quería grabar. Entonces, ¿ah, no? Sí. Que se desplaza a Zaragoza, entonces. Claro, es que... Miraremos a ver. Y viene a Zaragoza. Claro. Viene a Zaragoza y... Joder, es tentador. Está claro. Ya, no sé, ya veremos. Bueno. Nos mola mucho. A mí realmente me mola mucho porque... Me mola cómo graba el Paul. Y me gusta... Sí. el concepto que tiene. Y el tío. Es auténtico, ¿no? Y tal. Me gusta el concepto que tiene del punk. Y cómo le dices tú que quieres una movida y cómo la saca. Me mola cómo lo hace. O sea, me gustaba mucho cómo ha sacado, por ejemplo, el sonido de la batería, me mola mucho. Y que el Paul es colega desde hace años, es decir, que no hemos venido a grabar en plan, mira, el tío que graba, es colega de... A ver, a grabar con un amigo, ¿no? ¿Hace cuánto que nos conocemos? ¿A 5 o 6 años? Pues por lo menos, ¿no? Y de hecho con Moscow ya grabó el Paul, ¿no? Sí, Somardas, vinimos... Somardas también lo grabasteis. Pero eso fue una cagada, sí, porque la mesa no iba bien y al final no, y luego el mismo día... que grabamos el cantante nos dijo, oye, que dejo el grupo, y fue como es verdad, lo he dicho antes, cabrón. Joder, una movida ahí, pero bueno, pero bien con el Paul, bien. Joder, Paul, a mí se le ocurra, no lo sé, ya tenemos que hablar, a ver cómo hacemos la grabación. Voy a por la Zaragoza, podemos echarlo a cada cruz, ¿no? Sí, también ¿no? O entre ellos era papel y tijera. Sí, para, seguro que se pegan por grabarnos, sí. Yo creo, hay hostias ya, porque de la peña no sé. ¿Y próximos conciertos tenéis? ¿Algún proyecto de algún próximo conciertillo por ahí a la vista? Guay, bueno, hablar vosotros, yo no voy a decir. Pues hay un par de conciertos en Euskadi, ¿no? Sí, había tres y ahora hay dos. Había muchos verano. Y luego no irán. Era Euskal el Maño Tour, pero se nos ha caído uno, que era en Bilbao. Sí, el 3 de junio va a ser en Bilbao, luego en el edición de Madrid, al final no en Madrid, al final vas a tocar con unos colegas. Es un cumpleaños de un colega nuestro. ¿Sí o no? Sí. ¿Pero ¿Vamos de a tocar el... ahí? Sí. ¿Pero eso es lo de Euskadi? Eso es de Zaragoza. Bueno, es el cumpleaños de un colega y vamos a tocar para el cumpleaños. En su casa. Sí. Como hacen en Estados Unidos, que tocan en casa de peña. Luego damos el mail para que la peña que nos quiere llevar a sus cumpleaños y que nos escriba. Hacéis bodas, hijos de comuniones. Como los payasos, ¿no? Claro. Tarifas baratas. Hacemos podéis poner las narices rojas y disfrazados de payaso y ir a tocar a cumpleaños de niños. Sería mal, ¿eh? Bueno, y luego pues los conciertos de Euskadi, pues queremos dar un festi en Zarautz para sacar pasta para los 11 del Tejado. ¿Y cuándo va a ser este festi? Pues esa es la fecha que nos está muy clara todavía. Y luego vamos a tocar en las fiestas de la Sarte del pueblo. Ah, qué guay. Sí, eso... Para Bildu, ¿no? ¿Confirmado? Este está confirmado. Sí, en el sí, está confirmado. Tú. Es un festi que montan porque se murió un colega de ellos. Ah, sí. Y lo montan ahí pues en homenaje al chaval. Y nos han dicho día a tocar. Joder. Bueno. Pues sí, la verdad es que estaban motivados con eso. Sí, porque, joder, eso no explica... Me han dicho que mola el concierto. Donde los grupos míticos de Punga han tocado ahí, como Rip y Scorbuto. Eso está bien, ¿no? Me parece muy bien esto del concepto del Euskal Maño Tour. Bueno, es que esta canción no la hemos puesto, pero tenéis una canción que se llama Euskal Maño. Que venga, que alguien cuente de qué va esta canción. ¿Cuál es este fenómeno? ¿Qué retratáis? Pero hay nombre, Euskal Maño Tour se va a llamar así. Yo quería que se llamara así. Qué bueno. Bueno, hablamos de hacer un cartel con las tres fechas que íbamos a hacer. Joder. Y poner Euskal Maño Tour. Está muy bien. Bueno, pero venga a explicar el concepto Euskal Mañil. Joder, pues es que... Pues muchas canciones, pues claro, hablamos también de nuestras experiencias y lo que vivimos en Zaragoza y tal, ¿no? Y lo llamamos así de broma. Ajá. Y lo había pillado. Y yo qué sé, pues una de ellas es que, pues eso, los indepes de ahí de Zaragoza, que ahora pues están ahí subiendo mogollón, antes no había nadie y ahora son ahí mogollón, y pues están pillando ahí como costumbres muy vascas. O sea, sin ser vasco ni nada. Es que quieren ser vasquitis, y además siendo vascos, ¿no? Sí, yo creo que es una cosa que ha pasado de siempre, ¿no? Pero que por aquí también, sí. Yo creo que la movida es que, claro, yo creo que es como lo antes también de la moda lena, pues también es global, ¿no? También pasa en muchos lados, de independiente. Esta letra ha triunfado mucho en... En Euskadi, a la peña la mola un montón la canción. Sí. Pero viene a ser de maños que quieren ser vascos, ¿no? No, pero yo creo que es lo que... No, yo creo que aquí en Madrid también pasa. A mí me pasó viviendo en... Bueno, no me voy a contar anécdotas, si me va en rollo. Pero es posible que pase en varios puntos de la península, sí, porque como ahí, yo qué sé, pues ha habido tradición de lucha, tal, yo pienso que muchas veces miras hacia ahí arriba, ¿no? No sé, puede ser. Y quieres como imitarlo. Yo, tío, viviendo en Edimburgo conocí un pavo que era de Parla, y el pavo llevaba camisetas con la Uburus, y le pregunté, ¿pero tú conoces a tal? Y dice, no, lo llevo aquí, solo me junto con Peña de Euskadi. Y era de Parla, con el pavo. De Parla, de aquí de Madrid, toma ya. Y a las reñicas. Y no se quería juntar contigo, ¿no? Solo se juntaba con Peña de Euskadi, ¿no? Era muy brutal. Y de hecho jugaron un partido de fútbol la selección de Euskal Herria en un torneo que montaban allí, y el pavo jugó con la selección de Euskal Herria. Brutal. Ya ves, ¿eh? Y era de Parlago. Joder. Yo creo que la gente de Euskadi tampoco está la polla, ¿eh? De esas cosas. Que les copien el estilo. Ahí está. A mí me jodería. El trango. Llevar un trango y que la peña lo lleve y. Claro. Y, que sale, y llevar un aro gigante porque la peña se lo ponga, boah, me tocaría los cojones, ¿no? Los pantalones estos anchos feos. Tú, Juan, llevas unos aros ahí que podrían pasar por vascos, ¿no? ¿Tú crees que puede ser un poco vasco? El Íñigo, el Íñigo tiene más. Pero el Íñigo es RH negativo. Oye, y ahora que me estoy metiendo con vosotros, Dani, antes te he visto un tatuaje que pone venganza. A mí no. Mira, te voy a decir una cosa, tres de los componentes del grupo tienen venganza. Y tal, lo digo, sí, lo lleváis todos, lo lleváis tres. El Íñigo. Y el cabezudo. Qué guapo, es ¿no? Juanillo, sí. Qué guapo. Sí, además se me dice el Tatu Circus. Era a, mí parece, a mí me parece un egocentrismo de la hostia. ¿Tío? ¿Por qué, tío? No sé. Oye, ¿y vosotros cuando os vais de gira y vais a tocar por ahí, qué tipo de música suena en el coche que vais? Anda nada 7. Juan escucha Maral. Eso había oído. No. On the road. Yo preferiría no hablar nada. A mí me gusta poner Rafa la cámara. Amaral on the road. No, según el coche. En el mío, por ejemplo, como solo tengo las mismas cintas de siempre, pues siempre suena Andanada 7 dos o tres veces. Y luego lo que hay. Y Absurdo pusimos, ¿no? Antidroga. Antidroga, le ponemos. Y Rip, ¿no? Lo básico, ¿no? Sí, no. Yo hoy he venido oyendo los Gretchen, ¿no? Y Charge, creo que he puesto. Todo mítico. No teníamos. Ibais en bici. Y de Fiance he puesto también. Bueno, buena. Pero cada uno escucha un poco una cosa, ¿eh? De ¿ah, sí? Yo creo que sí. Holly y yo igual tenemos gustos más comunes, ¿no? Bueno, no, pero tú te gustan también las cosas lentas. Y sí, a ti te gusta un poco más lento y al Holly no. A mí me gusta lentito. Solo la puntica. Holly, ¿a ti te gusta Maral? A mí nada. Y yo no sé, yo soy de los que hay que hacer una guerra civil ya con esto, ¿eh? Pero Amaral tiene fuerza, ¿eh? Los pro Amaral y los contra Amaral. Yo soy contra. Yo también. ¿Eres contra también? Sí. Todo el mundo, Juan. Estás solo aquí, Juan. Joder, yo estoy en minoría, pero bueno. Está en minoría, pero... En otros momentos somos mayoría, ¿eh? Yo me he sentido muy solo muchas veces, ¿eh? ¡Ay, pobre! Se ha sentido solo. Sí. Bueno, hay que decir que es el mejor grupo de Zaragoza actualmente, ¿no? Hombre, depende a quién le preguntes. Bueno, si me preguntas a mí, no te voy a decir que es Amaral el mejor grupo de Zaragoza. Sí, bueno. Para mí está ahí, ¿eh? Sí. En el top 10. ¿Y cuál sería después? Después de Amaral, ¿cuál es el grupo que, o sea, cuál es el grupo que más os mola de Zaragoza? ¿De Zaragoza actualmente? Sí. ¿Vosotros? Antidroga me gusta mucho, ¿eh? De Antidroga no sirven, tío. A mí me mola mucho actualmente Pol Pot. Pol Pot es tan guay. De lo que hay en Zaragoza. Me gusta mucho. Pol Pot está guay. Hombre, ahora hay grupazos en Zaragoza, ¿eh? Hay unos cuantos muy guays. Sí, siempre ha habido grupos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Zaragoza es una ciudad que... Hay diferentes rollos, ¿no? Además, no sé. Los maños barriendo para casa. Bueno, pero hay grupazos, hay que decirlo. Lo que hay. A mí ya te digo, de lo que hay ahora, lo que más me mola es Dual Pol Pot. ¿Y a vosotros, Dani y Jolí? Venga, Dani, di un grupo y te vas. Uno que te mole de ahora. ¿Qué grupo de Zaragoza te mola actualmente? Pues no sabría decirte, así el que más. El que más, o uno así que... A ver, Campa cuando tocaban bien me gustaban, pero ahora no. Porque tocan... Pero si ahora ya no siguen. Pues que no sé. Hombre, Campa estaba guay, ¿eh? A mí también me gustaba bastante. Y ha salido un rollo, ya que has mencionado a Pol Pot, ha salido un rollo así como más, ¿cómo decirlo? Como más melódico, tipo Warzone, Switchover. A mí esos dos grupos me gustan también un montón. Ya, a mí no. No, a mí para un ratico, pero yo prefiero rollo, pues eso, Campa, Antidroga, venga, o sea, la música es más... Bueno, somos más básicos. Sí. Quiero decir que la gente de esos grupos son gente de puta madre y... Son muy majos, no, sí. La vida, la verdad es que no es lo que más me mola. No es su estilo. Hombre, a mí, yo lo que te he dicho, a mí, por ejemplo, musicalmente, pues... Yo escucho más hardcore y punk de siempre, sobre todo mucha música de los 80, a mí me flipa mucho los grupos italianos. Ajá. Las bandas escandinavas de siempre. Dani, que se te oye. Dani, se te oye hablar. No, pues eso, a mí me flipan esas bandas, sobre todo, y realmente en Zaragoza tampoco hay muchas bandas que hagan ese rollo. Ya. Yeah. ¿No? No. Mira, pues te voy a decir una cosa, a mí Almax me gustan, ¿eh? A mí me gustó la... Almax es tan guapo también. A mí me gusta Almax. Sí, porque la última vez que tocaron sí, con Doha, me gustaron. Hombre, es un grupo que tiene fuerza, que tiene potencia, ¿no? Suenan guay, suenan guay. Yo qué sé, pero es lo que te digo, pues esos grupos así de punk crudo y tal, así en Zaragoza, pues tampoco hay, ¿no? Así como en Barna, en Madrid, sí que hay bastantes bandas de ese rollo. Sí, a lo mejor ahora mismo no es el estilo que más hay por Zaragoza, ¿no? Bueno, chicos, pues vamos a ir cortando poco a poco. ¿Tenéis algo que decir que queréis que conste antes de iros? Viva anarquía y viva el punk, ¿no? Pues, y muerte al Estado, ¿no? Y muerte al Estado. ¿Y algún topicazo más tenéis que decir? ¿Algún eslogan? Los comunistas son malos. No, ya estaba fuera de lugar, ¿eh? Ah, vaya. Pues nada, córtalo. ¿Qué podemos decir más? Si nos vamos para Móstoles, ¿no? Claro. Venga, eso. Móstoles. Vamos a la Mani de la Casica. Bueno, que muchas gracias, ¿no? Hostias. No, gracias a vosotros. Gracias a vosotros. María y eso. Gracias a vosotros y nada, pues mucho ánimo a Quique Mur. La gente que pase por Zaragoza sabe que puede ir al barrio de Torreo a Quique Mur, que siempre hay actividades y así, y os puede conocer. Estamos abiertos a nuevas. Escuchen, tú no te cierras, ¿verdad, no, Juan? Que escuchen Radio Chabolo. Y estoy abierto a todo. Radio Chabolo. Que escuchen Radio Chabolo y grandes programas ahí. Radio Chabolo, sí. Que ya podemos. Nobleza.org. Y que ahora igual tenemos streaming y todo dentro de poco. ¿Sí? A ver. Muy bien. Si no, pues que se descarguen los programas. Bueno, pues os escucharemos atentamente. Oye, pues muchas gracias. A ti. Venga, a ti. Un beso. Adiós. A tope. Bueno, pues hasta aquí estaba la entrevista con estos maños, los Venganza. Desde aquí un saludote para todos ellos, los que pudieron estar en el programa y también aquellos que no. Y bueno, pues ahora os voy a dejar con su canción Euskal Maño, porque hablaron de ella en el programa y no la pudimos poner, entonces la pongo ahora. O sea que os dejo con Euskal Maño, el tema que dará nombre a su próximo tour y que está triunfando en todo Euskadi. Vuelo entero ya no volverá más. Aquí estaban los Venganza con su tema Euskal Maño. Y bueno, pues cuando ya estamos en directo hoy viernes a las 7:06 de la tarde, te recuerdo que estás en Radio ELA, Radio Libre de Madrid. Y bueno, pues aprovechando que he puesto la entrevista de los Venganza, y bueno, me parece que uno de ellos me pareció oír que decía que en Zaragoza no había grupos de punk, y bueno, pues yo he traído unos pocos, pero nada, una pequeña muestra, porque realmente hay un montón de grupos de punk, jolí, no me jodas. Así que nada, voy a empezar poniendo aquí, bueno, he traído sobre todo, más que nada, novedades o casi novedades. Uno de los primeros temas que os voy a poner es de Criatura, de su última grabación Trampas, Y bueno, pues esta grabación, que es el tercer LP, me parece ya, de Criatura, pues lo grabaron en dos formatos diferentes. Por una parte lo grabaron en CD, que lo sacó Mago Fermín, y por otra parte lo sacaron en vinilo, que colaboraron tres distris para sacarlo, Mala Raza, Go Mongo y Tofu Guerrilla. Y bueno, pues la canción que os voy a poner de su CD de Trampas es la de Tú y tus amigos, que a mí es una de las que más me ha gustado. Venga, pues ahí van, Criatura. Y nada, ahora vamos a poner a continuación otro disquete nuevo que bueno, nos pasaron hace poco la peña de Go Mongo. Esta distri, que es más o menos nueva, llevarán, ahora no lo sé con exactitud, pero como un añito o una cosa así. Bueno, el caso es que se han puesto las pilas rápidamente esta peña y han hecho un montón de ediciones súper interesantes, entre las que estaban, pues como os he dicho antes, lo de Criatura, y también está lo que voy a poner a continuación, de Electro Yonkis. Voy a poner alguna cosita más de Go Mongo porque, bueno, hace poquito nos pasó unas cuantas cosas. Muchas gracias desde aquí, Óscar, que bueno, se le está currando un montón. Y nada, pues sin más dilación voy a pasar a poner un tema del nuevo EP de los Electro Yonkis, que la verdad es que está muy chulo, la maquetación y toda, es así que un rollo viejuno, muy chulo. Y bueno, pues lo grabaron en los estudios Séptimo Cielo, que yo los conozco porque alguna vez he grabado ahí, la verdad es que están bastante guapos, son unos estudios de Zaragoza, el chaval que los lleva es muy majete y bueno, él sobre todo es fan de los Beatles y cosas así, pero poco a poco diferentes grupos le han ido reeducando. Y yo creo que ha sabido pillar el rollo bastante bien también a cosas así más puncarradas. Y bueno, el disco este de Electro Yonkis ha salido como una coedición entre Go Mongo Records y Bazofia Records, otra distri mitiquísima de Zaragoza. de la que luego os hablaré un poquito, aprovechando que estoy pinchando estos grupos. Pero antes de nada voy a poneros el tema Raspalera Travesti de Electro Yonkis, de su EP Música Diabólica. Dándole vuelta a tu cabeza, dándole vuelta a tu cerebro. Pues estos eran Electro Yonkis, desde aquí un saludete para ellos también, que son peña muy maja. Como os comentaba, aparte de Gomongo Records, este disco lo ha sacado Bazofia Records, que bueno, es una distri muy mítica en Zaragoza. Salió en el 96. La primera edición que hicieron fue la de Cáncer de Escroto, la primera maquetilla que sacaron los Cáncer de Escroto, y bueno, un par de personas de este grupo pues se implicaron a hacer la distri Bazofia Records, que en realidad surgió de un fanzine que hacían ellos, que se llamaba Bazofia, y después de la maqueta y tal, pues empezaron a editar alguna cosa más, y ya con el nombre de Bazofia Records. Bueno, podéis consultar su página web y demás, que la he puesto en el blog, tiene ediciones súper interesantes. Y bueno, pues siguiendo un poco con esta tónica, voy a poner ahora otra edición que también, no sé si lo comparten, Go Mongo y Bazofia, sí. Zorras Adolescentes han sacado por fin un larga duración, y bueno, pues está editado por Go Mongo Records, por Bazofia Records, Discos Regresivos, Botella Records y Collector Series Did Yourself. Yo la verdad es que todavía no he tenido acceso a este LP, pero han puesto un aperitivo en su Bandcamp, y de unas cuantas canciones así bastante guapas. Y bueno, también se puede descargar por otros lados, yo me lo he descargado. Y nada, esperando a tenerlo en mis manos el LP, pues os voy a pinchar una cancioncita suya, una que se llama Un día de furia, para que veáis el rollo que llevan, que no han perdido ni un ápice de la energía que siempre han tenido estos chavales. Y bueno, pues ya os dejo sin más dilación con Un día de furia de Zorras Adolescentes. Acaricia la vista, esta no puede pensar. Bueno, estas eran Zorras Adolescentes. La verdad que esta canción me quiere sonar que ya la editaron en su primer CD. Sí, no lo podría jurar, pero me suena muchísimo que la tienen también en el CD. Pues ya para ir acabando, voy a decir unas cuantas convocatorias que tengo por ahí. De ellas, el sábado 23 de junio a las 5:30 da comienzo la primera de las 4 jornadas antirrepresivas previstas durante este verano, y el sábado será en el templo de Debod. Luego también para el sábado 23, un poquito más tarde, a las 8, tenéis un concierto punk por la autogestión en el que tocarán Dosis de Rabia, Robo con Violencia y también un grupo que aún está por confirmar, y esto será en el Ceso a la Gatonera, en la calle Amistad, número 9, metro Vistalegre. Bueno, para el domingo 24 de junio a las 10:30 de la mañana habrá una bicicletada en contra del Eurovegas y la privatización del canal, y para protestar contra la posible construcción del Eurovegas en Madrid, y esta acción acabará a las 12:30 en Sol, pero se sale de Valdecarros a las 10:30, como os he dicho, del metro Valdecarros. Luego también el domingo 24 de junio a las 10:30 es el tercer encuentro de feminismos en la Osera de Usera, calle Visitación 3, metro Almendrales, en la línea 3. Más cositas que tenemos por aquí. También tenemos el sábado 30 de junio a partir de las 6 una fiesta en apoyo al colectivo Tartaruga. Será en el CSO Casablanca. A partir de las 7 tenéis actividades. Realmente a partir de las 6 tenéis actividades porque también habrá merienda vegana. Y esto es en el CSO Casablanca, en la calle Santa Isabel número 21-23, en el metro Lavapiés, Atocha o Antón Martín. Más cositas. Para el viernes y sábado 29 y 30 de junio hay un par de conciertos así de punk en el Rock Palace, y tocan el viernes tocan The 1007s, que son de Inglaterra, y también tocan Grupo Subuno, Clover y Morroplastia, y luego el sábado 30 de junio tocan Escalator Haters de Suiza, y tocan con la SGAE, Ejército de Desertores y Penetración Sorpresa. Bueno, esto será eso, el viernes 29 y sábado 30 de junio en el Rock Palace. Y la última convocatoria que os comento es para el día 1 de julio, que es domingo, y tocarán Future Ruins, que son de Suecia, y The Authority, de Madrid, también en el Rock Palace. Concierto muy recomendable el domingo 1 de julio desde las 9. Y bueno, ya que hemos estado hablando un poquillo de punk en Zaragoza, sin ánimo de hacer ningún especial ni nada así, porque vamos, se quedaría cortísimo, pues bueno, pues para cerrar voy a poner una cancioncilla de un grupo de punk muy mítico en Zaragoza, como es Cáncer de Escroto, y voy a poner un tema de lo último que sacaron, que se llamaba Alucinosis, y el tema que os voy a poner es Cabreados. Venga, pues ahí van Cáncer de Escroto. Ahí estaba el tema de Cáncer de Escroto, Cabreados. La verdad es que nosotras últimamente también estamos bastante cabreadas. y por eso, bueno, pues nos vemos en las calles estos días, en las convocatorias que os hemos comentado. Ya sabéis que las actividades siguen en el CSO La Casica, igual que siguen, bueno, pues en el CSO Casablanca y en otros centros sociales, también en el Quique Mur, que comentaban los compis de Venganza. Así que nada, pues animaros a pasaros por los centros sociales que tenéis en vuestros barrios y a, bueno, pues a disfrutar de las actividades que se ofrecen. Y nada, desde aquí pues os dejamos una semana más en compañía muy pronto de los compis de Latido de Libertad, que vendrán en breves con su programa Magazine, que hoy me parece que va a estar especialmente interesante, aunque siempre está guay. Pero bueno, hoy me parece que iban a hablar con, si no me equivoco, que igual estoy metiendo la pata, pero hoy me parece que hoy iban a hablar con gente de Contrabanda, que bueno, no me quería ir sin explicar nada, muy brevemente, porque ya lo van a hacer mis compis de Latido de Libertad. Parece ser que, bueno, pues que desde el Estado están buscándole un poco las cosquillas a tanto a Radio Contrabanda como a otras radios libres que emiten desde el Carmel, como puede ser, me parece que también Radio Bronca y así. Entonces, bueno, pues está intentando que estas radios libres dejen de emitir por el FM. Por parte de estas radios libres también se estará empezando a mover la campaña, pues un poco de difusión de esto, y para pues tratar de impedirlo y demás, porque ellos y ellas pues quieren seguir emitiendo desde el FM en principio, me imagino. Así que nada, desde aquí todo nuestro apoyo para Radio Contrabanda y para las radios libres de Barna, bueno, y todas las radios libres en general. Y eso, entonces, bueno, la Peña de Latido de Libertad explicará un poquito más. Y yo os dejo. Venga, pues nada, hasta el próximo programa. Venga, un saludo y que vaya guay.